No hay nada más que hacer, nada más que esperar. Sobre la fría acera y bajo su desay. Cuando estés aquí, 5 minutos no más pasarán para entendernos. Sabes que sé que tú sabes que solo es un juego. Con solo verte entiendo que tú entiendes que hay más de una forma de amar. No hay nada que perder, nada que comprender. Solo saber mirar la mirada del otro. Y cuando estés aquí, 5 minutos no más pasarán para entendernos. Sabes que sé que tú sabes que solo es un juego. Con solo verte entiendo que tú entiendes que hay más de una forma de amar. Entonces muévete, sacúdeme. Entonces muévete, sedúceme. Enciéndete. Quiero prenderte fuego. Quiero prenderme fuego.